Corinto Guacuera Pepetein Ja. Corinto Guacuera Pepetein Ja, capítulo 1. Maitei. Se Pablo, añe noiva ecue Jesucristo remi mondoramo, apóstol ramo, ñanderuetere mi potarupi. Se hermano sostenes nive. Rojaico cuatiañe e iglesia corintio guape guará, oñemboje copotiva ecue Jesucristo rupi. Ha oñeje noiva ecue oiko janguaje coporábaramo, ha opaite ambue hermano cuera, oñeje noimava ecuepe opaite tendarupi. Ha omomba eguasuba guibepe Jesucristo rera. Ñanderueteja ñandeyara Jesucristo por yajuberecoja y pu aguapu tomueneje penderecobe. Pablo o agradece Jesucristo pe. Se agradece tapia ñanderuetepe pendereje. Ha e pendero basajagüere Jesucristo rupi. O pamba epe peñemomba etagui y pupe. O pañe eme ha opacua pu arandupe. Jesucristo ñe e omombarete penderecobe. Upedawi oye yuhu avei pende apitepe, o paisa wa Espíritu Santo me embu, oye yuhu jaisa avei ambue iglesia guacuérape, peja ano allá Jesucristo o uyebu pebe. Ha evoí pene mokine upe y cojanguaje copotíbaramo, ha e o uyebu pebe. Nyanderuetere kono ñemo ambuei, ha e no punui iñe ereje araka ebe. Ha e y fielwi, hi añetewi, ha e ningo penere noiva ekwe, peñembo pu apete y jangua y ta ira ñandeyara Jesucristo nive. Yoabu Corinto Iglesia pe. Se hermano cuera, ayerure peeme ñandeyara Jesucristo rera pe, peñe emba yo a jangua pete imba ente, ha anite y oipen de apite peñona y no. Tapeiko uvei oñondive papete y pu ape japete iñe eme. Oye eningo sebe pendereje, cloero gaguarupi, oinja ñona y no pende apitepe. Oinguije iba pende apitepe, se Pablo atirejegua. Ambue catuje y se Apolo atirejegua. Ambue se Pedro atirejegua. Ambue becatu se Cristo atirejegua. Jesucristo pico oñemboya opatena Pablo pico oñemosa ingova ecue curusure pendera y jupape. Tena pico peepe lleva bautiza ucara e Pablo rerape. Se agradeceña anderuetepe, senda bautiza y jaguere abave pende apitepe. Crispo hagayo pe añomante, anijangua abaveje y se abautiza jagüe y supe sererape. Abautizaba ecue abeí Estefanas roga guacuérape, con amarirenda y cuay abautiza vera epaterana janiri. Jesucristo ningo nace mondo iba ecue aporo bautiza jangua, amojena cua jangua iñe emante uveí, anijangua Jesucristo ñemano curusure opitarei. Ñanderuetepu acaja arandú. Umío ñejundiva penguará, Jesucristo ñe manó ñe e viroreí. Ñandeya ye salvaba penguanaca tu ñanderuete ñe e ipuaca. Ñanderuete cuatía ñe e meningo oye jaiboí. Se ambuaita ñaranduba arandú. Ja se ambuqueta pe oñe ecuaba ñe e. Isaías 29:14. Moópico oí iñaranduba. Moópico oí oporombo ecuaba. Moópico oí oñe ecuaba. Ñanderuete ombo viroreí o paisagua ibu arigua arandú. Te tanguacuera ando y cuaiba e cueñan deruete arandú. Ja e o salvacente cuimba eja cuñacuera pellero viarupi. Ja etera mollepe y supecuera ñe e viroreí. Juda guacuera ningo ojesacemba e guasute saucapunaba, milagro. Ja Grecia guacuera catu ojeca arandú. Ñande catu ñamojena cua Jesucristo pe oñemosa ingova e cue curusure. Juda guacuera penguana cova o pitañe pisangajáramo. Ha ambuete tan guacuera pe viroreira mollepe. Juda guatena te ta ambue guape, orero mojena cua Jesucristo pe, ñanderuete pu acaja arandupe. Ñanderuete mba e Jesucristo o manova e cuegui curusure, o yoguamba e tabupe ibi ari guacuera pe, iñaranduete beca tu o paisa guacu imba e arandugui, ha ñanderuete mba e cangu. Jesucristo o manova e cuegui curusure, Imbare te beca tu o paisa guacu imba epu acagui. Ser mano cuera, peicua apona que ndajetai cu imba e iñaranduba, ndajetai ipu acaba, ni ndajetai caraigua su cuera o ñejenoi cu imba e cuera apitegui, oi que janguañan deruetere cojape. Umi itabuba pe, cu imba eja cuña cuera apitegui, ñanderuete oi porabó, ja e omu poti jangua umi iñaranduba pe. Ha umi y canguva peñanderuete hoy por abo. Ha e omopotijangua umi imbareteva pe. umi oñemomirĩva ha oñemboykévape kuimba'e ha kuñakuéra apytégui ñanderuete oiporavo ombyai hag̃ua umi oñembotuichávape. Ani hag̃ua mba'evéichagua kuimba'e térã kuña ikatu oñembotuicha ñanderuete renondépe. Ñanderuete rupi ñande jaiko Jesucristopype ha'e rupi jahupyty ñanderuetégui arandu justicia tekopotĩ ha salvación upévare ojehai avei ñanderuete kuatia ñe'ẽme oiméramo oñemomba'e guasuséva toñemomba'e guasu ñanderuete pype. Corinto guakuera pepeteinha capítulo 2. Mba'éichapa Pablo omoherakuã. Che hermano cuera, che ajáramo guaré penerendápe amombe ujangua peeme ñanderuete rembipotáñemi. Ndahaiva ekue kuimba'e arandúre jeve, niñe'ẽ poravo pyrére jeve. Nahi'ãigui chéve aikuaa mba'evete pendeapytépe. Jesucristo pemante pe oñemosãingova'ekue kurusúre amoherakuánte. Che aikova'ekue pendeapytépe kangy kyhyje ha ryryi tuichaitére jeve. Ha che ñe'ẽ amoherakuãva ha ambohasáva peẽme ndaha'éi yvy arigua arandúgui ñanderuete espíritu pu'akágui uvei. Ani hag̃ua peẽ pemopu'ã pende jerovia kuimba'e arandu ári ñanderuete pu'aka'árinte uvei. Ñanderuete arandu. Pe arandu ore roiporúva rohupyty hag̃ua umi oñembosako'ívape ndaha'éi arandu ko ara'aty guasu reheguáva. Ni umi mburuvicha guasu arandu ha'ekuéra oiporúva ha opátava gueteri ko ara'aty guasúpe ore romoherakuã uvei ñanderuete arandu. Ha'e oñongatuva'ekue ko arandu kóva umi ara'aty guasukue rupi imba'eñemíramo ñande jahecha ha jaikove hag̃ua ñanderuete rekoja jeipápe. Koichagua arandu tetã ruvichakuéra ko ara'aty guasu kóvape ndoikuaái oikuaa rire nomosãingoiva'erãmo'ã ñandejára Jesucristope kurusúre. Ojehúniko ojehaihaguéicha ñanderuete kuatia ñe'ẽme. Kuimba'e ha kuña resa ndohechaiva'ekue ijapysa nohendúiva'ekue ha ipy'apýpe naheñóiriva'ekue ñanderuete ombosako'íma umi ichupe ohayhúva peg̃uarã. Isaías 64:4. Ko'ã mba'e ñanderuete ohechauka ñandéve Espíritu Santo rupi. Pe Espíritu Santo niko oikuauka opa mba'e ñanderuete py'apýpe pukuvehápe oĩvape jepe. Mávapa oikuaa umi mba'e oĩva kuimba'e ha kuña py'apýpe ijespíritu mante. Upéicha avei ñanderuete espíritu oikuaa ñanderuete py'apýpe oĩva guive. Noñeme'ẽiva'ekue ñandéve ko yvy arigua pytu oñeme'ẽ uvei ñandéve pe Espíritu Santo oúva ñanderuetégui jaikuaa hag̃ua pe jopói, regalo, ha'e ome'ẽva ñandéve. Ko'ã mba'e ko'ãva rehe na ñañe'ẽi kuimba'e arandu rupi. Ñañe'ẽ uvei Espíritu Santo arandu rupi ojekuaa hag̃ua umi mba'e Espíritu reheguáva ouha Espíritu Santo rupi. Kuimba'e ha kuñakuéra ojepy'apýnte ko yvy arigua mba'e rehe noñemomba'esẽi ñanderuete Espíritu rehegua mba'e rehe ichupeg̃uarã niko ko'ã mba'e Espíritu reheguáva vyrorei. Upe oguerekóva ñanderuete Espíritu ombojovakekuaa opa mba'e avave katu nombojovakekuái ichupe hekópe. Mávapiko oikuaa ñanderuete pensamiento ikatu hag̃ua ombo'ekuaa ichupe ñande katu jaguereko Jesucristo Espíritu. Heta omba'apóva ñanderuete kokuépe. Corinto guakuera pepeteĩha capítulo 3. Che hermano cuera, che ndikatuiva'ekue añe'ẽ peẽme peikorõnguáicha Espíritu Santo poguýpe. Añe'ẽva'erã uvei peẽme kuimba'e oikóvaramo gueteri ijyvy arigua ro'o rembipota poguýpeicha. Jesucristo mitakuéra perõnguáicha. Kamby ha uka peẽme ndape'ukuáigui gueteri kakuaáva rembi'u ha ko'ág̃a peve ne'írã pero pu'aka gueteri. Peẽ peikógui gueteri pende yvy arigua ro'o reko rembipotávai poguýpe. Oĩgui pendeapytépe py'arasy, celo ha ñorãirõ ha ko'ã mba'e ohechauka porã peẽ peikoha gueteri yvy arigua ro'o rembipotávai poguýpe upéicha niko oikohína umi ojerovia'ỹva Jesucristo rehe. Oimérõ he'íva pendeapytépe che Pablo aty reheguáva, ambue katu che Apolos aty reheguáva, upeichara monda peikoi piko gueteri pende ibi ariguaro oren bipotava ipo guipe. Ba epiko Pablo, ba epiko Apolos, Jesucristo ren biwainte ningo. Ha ekuera rupipe epe yeroviava ekue Jesucristo reje. Jesucristo katu ome epe teite ime ime embu ha e oipota haishaite. Se año tiva ekue, Apolos omgakun upe orrega, ñanderuete katu omongakuapa. Upeichara moningo, na imba eveipe oñotiva nipe omgakunva, ñanderuete uvei upe omongakuapava. Pe oñotiva ha pe ohupuiva ningo peteñisante. Peteñite ime oñeme eva era hembia pore pute eva. Ore ñanderuete rembiguainte, ha pe ñanderuete kokue, pe ningo ñanderuete iglesia. Ñanderuete poria juvrekoru pija ese poravo aiko janguamba apohara iñaranduva isa. Amoi jangua pe oga pendangua. Ambue katu omopu'ahi ari. Peteiteiva katu toma eporamba eixaitepa omopu'a ojovo hi ari. Ava bendi katu veimai omoi ambue oga penda oñemoimava ekuewi. Kova ningo Jesucristo voi. Pe oga penda ari oñemopu'a kua oro, plata, itavera, ibira, kapi'i, ibiraro huepiru. Petataru pikatu ojekuata oimenae kuimba eja kuñaren biapo. Katuete onguajeva enape ara petata oja ambataja o medita o pavavevaren biapokue. Kuimba eja kuñaren biapokue ipu akapara mo tatareje isupe oñeme eva enajen biapokuerepy. Jen biapokue okaiparon katu iyara opetata nandivera ja ojejavirava ena. Ja ekatu oje salvata osera moguaisa tatawi. Da peikuai piko peeñan deruetero gaja, y iglesia ja, hañan deruete espíritu oiko japen de pupe. Oimenae ombuai bañan deruetero ga, upeva peñan deruete boi ojundita, ñan deruetero ga oñembo ukema gui isupen guanante. Ani abave oñembo tabu oyupe, upe oimo abaja e iñarandujako ubu ape ari, toiko itabu baramo oñemo aranduhangua. Ibu ariguakuera arandu virore iñanderuete penguana. Ikuatiañe emeje ibo iñanderuete oitu iñarandúvape iñarandúpe boi. Job 5.13 Jaje ibe ñanderuete oikua umi iñarandúva pensamiento mbae. Salmo 94.11 Upevare ani abave omboto ixaja pixape. Opamba ebo iningo penen bae ñanderuetera ikuera mbae. Taja e Pablo, taja e Apolos, taja e Pedro, taja e Ibagacuera tera ko ibu, taja e Tecobe tera ñemano, taja e mba e Angaguaba tera ouva enaba, o pamba e penemba e boi. Peneca tu Jesucristo mba e, ja Jesucristo ñanderu ete mba e. Corinto guacuera pepetein ja capítulo 4. Apóstol cuera rembiapó. Upei sa ñandera pisacuera, ta ñandere sacoa ñandilla y coja Jesucristo rembiguairamo. Ja ñanderu etemba eñemirere cuáramo. Oñeja anónigo, coatere cuá, capataz, toye yujuje cope, ja opia unreje coponagui. Se ven guanándigo mba ebuloreí, peesen boyovaqueramo, tena ambuésera pisasen boyovaqueramo. Se yepebe nañen boyovaquei. Naikuairamo yepemba ebe iba ayapoja aina, senikatuija ese potija, ñanderuete boisen boyovaqueta jecoitepe. Upevare pejaano Jesucristo ouja arapebe, ja e omboyovaque janua. Ja e boi omuesacambata umimba evaija iponaba oñemiba jina putumbupe yepe, ja ja e ojesaucata ñandepu apuren bipota yepe, upepe aepe teniteiva ojeputita pejecope guaba ñanderuetewi. Sermano cuera, sepo jaihugui ja EPM comba ecova, seja Apolos rembiapo cuereje. Peepe je sacoa pona janua coñe ecova. Ababendo joivaera amogotu obeñan derueteñe eje ibawi. Ja ababendo yeroviaivaera ambueja pisareje peepe yapoja hueisa. Mava pico nemoira e ambue cuera ari. Ba epico reguerecore juputu iba ecoñan deruetewi. Jare juputu parirepico. Ba ere jere ñemboto isa rejuputu unon guaisa. Penerin guatama. Penemba etama. Peikomburu visa guasuisa oikoteme unbaramo ba eve orejewi. Baeisha tamora e oikopen de Wimburu Visaguasu, orero y cojangua ave imburu Visaguasura mopendendive. Hi aningo seve, nyanderuete ombotapuqueja ore apostol cuerape, roikojanguamba evaí apohara oye yucata varamonguaisa, ha upeisa roikoñen bozarairamo opaite nyanderueter en via pocuepe nguaná, taja e ivagar en via pocuerape nguaná, taja e ivi ariguacuerape nguaná. Oreningo orevuro Jesucristo rejejape, peeca tu peico iñaranduba isa Cristo pupe. Ore cangu, peeca tu penembarete. Ore reje oye yajei, peeca tu peñemomba eguazú. Co anga peveningo ore ñembuajui, ore iujei, ore opivo, ro Jehová pete, da ore rogateei. Ha ore cane oromba apohaguere ore poteepe. Roye ya ora mollepe orero jovasá. Roñe muñara mollepe orero hueropu akakininijame. Oñe eva ira mojicuay orereje, orero mbojobay ñe eponarejebe. Orero iko utuisa jagüe engüeisa, vomito cueisa. Senda jair y comba ekova pomoti janguá, poñatoin janguante uvei. Pojay jugui será ukuereisa. Peepe huerecora mollepe 10,000 penere combo eva Jesucristo la pepe, na penderu jetamo ay, seningo penderu. Amombe ujagüere pe meñanderueteñe epona. Peico janguá Jesucristo reje guávaramo. Upevare sea yerure pe peguata janguá sepuporepe. Upevare amondo avei Timoteo pepenerendape. Ja eningo será u ajaijuva ja oguataba jecope Jesucristo rapicueri. Ja evoí penemo mando ata va eisa pase aguata aina Jesucristo rapereje. Ja opaitemba ese ambo eva aina guive ambue iglesia cuérape. Hoy meningo pende apitepe umi oyerero buva, hoy mo aguisenda jamo ave maija penerendape. Voyete a se penerendape, Jesucristo hoy potáramo, ay cua jamoa umi oyerero buva pu acá, dai cua sei iñe engüera. Nyanderuete hoy sambuji y pu acá rupi, no y sambuji iriñe eje tare irupi. Va epa pe ipota, y vira po ire jebe pa aja jamoa penerendape, teramora el juja espíritu ñemo minire jebe. Oñemose Corinto Iglesia hui PTI hermano gua upe. Corinto guacuera PPTI ja capítulo 5. Oñehendu ningo PTI jeco que aba oiko japen de apitepe. Coisa guate comen gua. Noñehendu y gueteri oinja oyerovia uva Jesucristo de apitepe yepe. PTI o huerecova y cuñáramo y siangape. Japeepe yerero bu gueteri. Peñembrasí. Hapemo serangüe y su pepen de apitewi. Seretere jevena y meira moye pepen de apitepe. Se espíritu pecatu aime u pepe. Ha ambo yo vaquema y su pe. Se aimeron guay se pende apitepe. Peñem gatiñan de yara Jesucristo rerape. Ha se aimeta penenive se espíritu rupi. Hañan de yara Jesucristo pu acare jeve. Ñame epe cuimba e peva pe sataname. Ha e umbra y janua jeteja oye salva janua y espíritu Jesucristo ouja árape. Nay ponay pe peñembotuisha. Da peico ay pico misimil levadura ombo bupa jape masa apatuca. Pemombope levadura tuya. Oiko janua pendeje huipetei masa piajú. Ha Jesucristo oiko janua pendereco bepe levadura piajúramo. Ha evo iningo oye yuca pascua pe ñanderege jape. Upevare ñambuare tepe pascua pangre jeve oye yapova levadura ngre. Peva je ise te copotime ja añete guare jeve. Ja ñamombope levadura tuya. Peva je ise te coñeña ja te coque a. Se ja ucama peeme se cuati añe erupi. Ani janguape yeje ani peiko peje coque avandive. Da einingo peepe yeye te jangua opaite je coque avagui. Oikova co ubu apere. Tera ja ente sebagui. Tera monda jagui. Tera ta anga omomba eguasuba gui. Upeisa taramoningo peseba erako ubi apegui. Ko anga se kuatiañe erupija eukama peeme peyei janua umi hermano gua uwi. Oikova iglesia guacuera apitepe. Ha oikova jina gueteri upete koki ape. Tera ja ente seba. Tera ta anga omomba eguasuba. Tera oñe ere iba japisare. Tera oka uva tera omondaba. Da ijei seve amo yo vaque janua umi o cape guavape, ñandeña mo yo vaque na eva ena iglesia guacuérape. Umi o cape guavape ningo ñanderuete o mo yo vaque va ena. Pemoseca tu pende apitegui petecoqui apevape. Corinto guacuera pepetein ha capítulo 6. Ba eisha pa oñembollo vaque. Oimeramo pende apitepe oyuabuba japishandive. Ba ere jepiko jae ojo bollo vaque jara pendere jegua ubarendape. O pitarangue iglesia guacuera apitepe o perdona jangua y yuabu. Tenapiconda peicuai Jesucristo rejeguaba o bollo vaqueta jaco mundope. Japeepe bollo vaqueta ramoco mundope. Ba eisharupipa peendi katui pemboyovake jekope omoipona yevi jangua, umi oyuabuba oñondive ba emisietevape. Dapeikuai piko ñandevo iña mboyovake taha angel cuera peyepe. Hamba eisharupipa upeisharamo peendi katui pemboyovake jekope con amba e ivi ariwa mishinva. Oimeramo oyuabuba pendeapitepe umimba e ivi ariwa mishinva reje. Ba ereje piko peiporabope teim boyovake jara okape guavape. Do respetaiva iglesia pe, ombo yo va que jangua Jesucristo reje guava pe, pomo ti jangua seningo ja e comba e cova, e a daipori pico pende apitepe peteinte yepe iñaranduva, ombo yo va que coataba umi oikoa iba pe pende apitepe, te cotenve pico iglesia reje guava oñora ino peteimbo yo va que jara oyero via ubare nondepe, va eva yetema ningo peepe yo abuja oñondive. Ba ere je piconda peguero kininini uvei, je copegua ínvaramo. Ba ere je piconda peje yainte, oye pe arei penden ba e. Peepe y coje copegua ínvaramo. Ja peepe y pe arei. Ja opaco amba e oyehu hermano cuera apitepe. Da peicuai pico pee. Umi je coba iba, doi quemo aija, ñanderu etere tan guasupe. Ani peñen botavu pende yupe. Umi je coba iba, doi queima en a ñanderu etere tan guasupe. Co ancha gua. Umi oikova y yivu ariwaro oren bipotaba y powipe, umita anga omomba eguasuba, umi omendavara moyepe oiko ambue kunyandive avei, umi heko kiava, umi kuimba e oikova japisa kuimba endive. Nyanderete nyanderuetemba e. Opamba eningo ikatu ayapo, da opamba e ipona sevenguana. Opamba e iya seve ayapo hangua, upeisena moyepe da he yaimba eve ipu akashereje. Petembi uningo ñandepy apenguara. Ha ñandepy a ñanderembi upenguara. Opai sabo ñanderuete ombuaita mokoivevape. Ñanderete katunda ha eite koki apenguara. Iya pojare penguarante uvei. Ñanderuete omoingo vellevugui Jesucristo pe. Ha eñane moingo vellevuvaena ipu akarupi. Ndapeiko aipiko penderete Jesucristo retereje guaja. Aipe anepiko Jesucristo retereje gua. Aya pohangua ishuwi kunyare kova ire tere hewa, ba evei sharamo. Tena pikonda peikuai pe oikova kunyare kova indive, moko inve te tegui oiko jama peteni tete. Nyanderu ete kwati añe emehe ivoi, moko inveva gui oiko peteni tete añu, Génesis 2.24. Pe oñemo inuva Jesucristo nive katu, oiko jendive peteni espiritu añoramo. Pe kañite koki agui. O paisa guaten via povaí pe ivi arigua o yapova ningo, oikoje te o cago tuo, pete coqui a, oikova ambue cuñandi becatu, jete te ereje oñemojen via povaí. Corinto guacuera pepeteinja capítulo 7. Ba eisha pa omendaba oikova era. Con anga ambo jovaise umimba epe poranduva e cueseve. Cuimba epe nguana y ponaveja eno mendairamo. O paisabon anijangua joate coque ape. Y ponape teni cuimba e oguereco genvireco te eva. Jape teni cuñacaraí oguereco y mena te eva avei. Pemena catuto y coge cope genvirecondive. Ja upeisa avei petenvirecoto y coge cope y menandive. Petenvireconda ja eijetete e yara y menamba e. Ha upeisa avei pe menanda ha eijete te yara, jembire comba e. Anite y peñumbo tobe o yuhegui, peñemo ino peteñe emen tembovi ara peñembo e jangua, uperire katu peiko llevi oñondive, ani jangua satana penena anda pellillo coco aigui, jape ate coque ape, co amba e seja ese yehegui, da ha eñan deruetere envia poucapu. Aipotante ningo opava ve oiko seisha. Ñanderueteka tu ombo jasa peteín teíme y me embute eva, peteíme peisha ha ambuepe amoisha. Umi omenda inva ha umi y mena inva y pona opita seisha. doye yo cocoaira mocatuto mendá. Y ponabe omendá, iña caracuta piarangüe. Ja umi omendaba pe Jesucristo je iucanda sei. Tembireco anitei opoí y menagui. Ja pemena anitei opoí jembireco huitena omosé y chupe. Petembireco opoíramo y menagui. No mendabeiva ena, tera oñemoí pona llevuva ena y menacuendive. Ambue cuera pecatuseja e, daja ei Jesucristo ñe e. Peteiña ne hermano oikoramo jembireco oyerovia uva nive. Jaja e oikose jina jendive, anitei omose jembirecope. Japeteiña ne hermana oikoramo imena oyerovia uva nive. Jaja e oikose jina jendive, anitei jae omose imenape. Pemena oyerovia uva oyehovasa jina jembireco oyerovia varupi. Japetembireco oyerovia uva oyehovasa jina ñane hermano rupi. Upeisa unire penemita cuerje coque ava enamo ava, coanga catu o Jehová sama avei Jesucristo rupi. Pe oyerovia uva opoisera mojembire cowi, tera imenagui, topoicatu. Upeisera moñane hermano terañane hermana, no niña putivei gendive. Upemaramo oyopoicua. Nyanderuete catu ñanere noye y cojanguapi aguapupe. Baeisa rupi picondete mireco. Reikuase y katuhare salvane mena oyerovia unvape. Tena pande mena. Ba eisharupipiko reikuase nde y katuhare salva nerembireko oyerovia unvape. Petei teito y koñanderuete ome eja weisha isupe. Hañanderuete ojenoira monguare isupe. Con amba e con amba se ambo e opaite iglesia pe. Nyanderuete ojenoira mo petei judai guape. Anite y jae opoí jeta judare kowi. Hañanderuete ojenoira mo petei teta ambue guape, anite y jae opoí jeta ambue guarecowi. Pejuda guapire iñe kiti ova ekue, oñe circuncidaba, daja eimba ebe. Japeteta ambue gua, ñe kiti oun, daja ei ave imba ebe. Nyanderuetere sape o valente umi iñe erenduva ja oyapova nyanderuetere mbipota. Oimena eva opitaba enapeteko oikojape, hañanderuete ojenoira mo guare isupe. Dere iko tembi guaira mo nyanderuete nere noira mo guare, anire yepi apumba eishapa reñe mo sasokua. Pe tembi guaipe oñeme e ma sason, ja ewi Jesucristo mba e. Ja pe karai oikoma va ekue sasome, opita Jesucristo rembi guaira mo, oyero viagui jese. Je pire je nyanderuete pende yo guava ekue. Upevare anite ipe ikondera pisar embi guaira mo. Upevare ser mano cuera, Peteitei opitama era petecope ja e oikojape y yarare nondepe, nyanderuete ojenoira mo guare y supe oyerovia jangua. Umi kuñatai omenda inva peningo senda guerecoi Jesucristo gui peteitem via poucapu. Se ambo jasaseca tu se pensamiento, nyanderuete ojesauca guiseve y poria juvereco, ja eiko guijembi guai jecope guavaramo. Hi a seve pelle jasa asinare jejape. Oimena e kuimba e tena kuña, ipona veja opita oi jai seite. Re niña pitira mo nerembire koreje, anire ipoi isuwi. Nere mendaira mo weteri anire menda, pe omenda sebando ya poi angaipa, japetei kuñatai omenda iba, omendara mondo ya poi avei angaipa. Shermano kuera, kova katuja e CPM, bobu, poco tiempo ara jembuñan debe. Upevare umi omendaba, toiko omenda iramo guaisha. Ha umi haseba toiko hase iramo guaisha. Ha umi ovuaba toiko ovua iramo guaisha. Ha umi oyoguaba toiko ogureko iramo guaisha. Ha umi oiporuba ko ubu ariwamba e, toiko oiporu iramo guaisha. Ko ubu ha ara ohasaba enaka tuete. Daipotai pepe neange koi. Pe omenda iba oñangare koñanderu etemba evareje. Ombobu ahangua isupe. Pe omendaba katu oye pyapu ko ubu ariwamba ereje. Ha oiko ombobu ahangua jembirekope. Upeise oikopu amokoime. Pekuña omenda inva ha pekuña tain. Oñangare kova o jesumba ereje. Ombo ukewi jeteja y espíritu ñanderuete penguana. Upe omendaba katu oñangare ko ko ubu ariwamba ereje. Hamba eisa pa ombobu akua imenape. Se ningo ha EPM con amba epo ipiti mojanguante, na poiti seiñu jame, peñiña piti uveiña nerueterege, ha peiko jecope. Upe tuva, oimo'ãva ojapovaiha nomomendáiramo itajýra ipy'arõvape tojapo ojaposéva, tomomenda, péva niko ndaha'éi angaipa ha oiméramo peteĩ túva oresolvéva ipy'apýpe ha ndojejopýigui mba'evépe nomomendai hag̃ua itajýrape ojapoporã avei. Upéicha upe omomendáva itajýrape ojapoporã ha upe omomenda'ýva itajýrape ojapoporãve. Pekuña omendáva oñeñapytĩ iména rehe ha'e oikove aja, omanóramo iména ha'e isasõjevy ikatu omenda omendaséva rehe ha'e ojeroviágui Jesucristo rehe. Ovy'avéta cheverõguarã opytáramo ha'eño ha hi'ã niko chéve aguerekoha avei ñande ruete Espíritu. Corinto guakuera pepeteĩha capítulo 8. Tembi'u oñekuave'ẽva jára gua'úpe guarã. Peẽ peporandúva'ekue avei chéve pe tembi'u rehe oñekuave'ẽmava jára gua'úpe guarã. Ñande jeikuaáma opavave jarekoha kuaapy. Pe kuaapy ñanembojerovu, pe mburaihu katu oporomopu'ã. Oiméramo peteĩ oimo'ãva oikuaa porãha peteĩ mba'e, ne'írã gueteri oikuaa mba'eve oikuaa hag̃uáicha. Upe ohayhúva ñande ruetépe, upévape ñande ruete oikuaa. Ha añe'ẽse umi tembi'u rehe oñekuave'ẽva jára gua'úpe jaikuaavoi niko pe jára gua'ú ndaha'eiha mba'eve añeteguáva ko mundope. Ndaipóri ambue jára peteínte ñande ruete oĩha. Oje'e niko oĩha heta jára yvágape ha yvy'ape ári, ko'ã tupanguérape ha jarakuérape oñekuave'ẽhína 1 Corintios 10:19-22. Ñandéve guarã katu oĩ peteínte ñande apohare, ñande ruetevoi, ha'e opaite mba'e jára, ha ñande mba'evoi, ha oĩ peteínte Jesucristo añeteguáva, ha ha'e rupi oikohína opa mba'e, ha ñande jaiko avei ha'e rupi. Nda opavavéi niko oikuaa porã ko añetegua kóva. Upévare oĩ gueteri avei pendeapytépe umi ojepokuaa omomba'eguasúgui jára gua'úpe ho'úvope so'o oñekuame'ẽmava'ekue ha ipy'apy ñe'ẽ ikangýgui oñemongy'a. Tembi'úna ñanemoĩporãvéi ñande ruete ndive, upéicharamo na ñaneporãvéi jakarúramo ni ñande vaive ndajakarúiramo. Pe ñeñangareko porãke ani hag̃ua penesasõ rupi peẽ pe moñepysanga ikangývape ijeroviápe. Oiméramo peteĩ nderechava nesasõ kuaapy reheve reguapy jave mesápe rekaru hag̃ua peteĩ jára gua'u rógape. Upéicharamo nde neremoñepysangaichénepa ne hermano kangývape ha'e ho'u hag̃ua avei pe kuame'ẽmbýgui, ha upéicha ne hermano ikangýva oñehundíta nde kuaapy arandu rupi Jesucristo omanóramo jepe avei hesehápe. Peẽ pe ñemohembiapo pene hermano kuéra rehe, pehungáramo pene hermano ikangýva py'apy ñe'ẽ ha pe ñemoangaipavai avei Jesucristo rehe. Upéicharamohína chenda umo'ãvéi máramo koichagua so'o oñekuame'ẽva jára gua'úpe ani hag̃ua che kuaapy arandu rupi che aity che hermanope. Corinto guakuéra pepeteĩha capítulo 9. Pablo Jesucristo apóstol. Nasesasõinga upiko, ndaha'éipa che peteĩ apóstol, ndahechaipara eñande jára Jesucristope, ndaha'éipa peẽ che rembiapokue Jesucristo rupi, ambuekuéra pe guarã che ndaha'éiramo jepe peteĩ apóstol peẽme guarã che ha'e, peẽ pe jeroviágui pehechauka che Jesucristo apóstol ha. Ha koicha ambohovái umi cherehe oñe'ẽvaívape. Ndoroguerekóipiko ore pedere soro karuharu'u hag̃ua. Ndoroguerekóipiko ore pedere soro menda hag̃ua avei peteĩ hermana rehe ambue apostolkuéraicha ha Jesucristo ryvykuéraicha ha Pedroicha. Térãpiko che ha Bernabé añónte ndoroguerekói pedere soro poi hag̃ua orepo rembiapógui. Mávapiko oho ñorairõme ijeheguireínte. Mávapiko oñotĩ parral ha ndo'úi hi'a. Mávapiko omongakuaa hymbakuéra ha ndo'úi ikamby. Chépiko ha'e ko'ã mba'e che akareíguinte. Moisés rembiapoukapy nde'íri avei upéicha. Moisés kuatia ñe'ẽmevoi niko he'i ani rejokua ne rymbaguejuru ha'e ojekui aja nde koga'a. koamba e kova piko nyenderute o hayuka oyepy apuwi pegueirehe. Deuteronomio 25:4. Tena pañane kuimba eha kuñarehe. Nyanderehe uvei ojehai avei koñe e kova. Upe ombovova ikokue yvy ha ojekýiva ikovara'ỹi. Omba'apo oha'arõgui ohypyty hag̃ua ikoga'a. Ore roñotýramo pendepype mba'e espíritu reheguáva. Mba'e guasuetéta piko romono'õrõ pendehegui ore remikotevẽ ore rete peguarãva. Ambuekuéra oiporu porãramo ko derecho kóva nda'ijavéipa oréve rohypytyve hag̃ua avei. Ha ijáramo jepe oréve ore ndoroipurusei ko derecho roguerekóva. Ore rogueropu'aka uvei opa mba'e ani hag̃ua romoĩ peteĩ karga ore rekove rupi hermanokuéra peguarã. Romyasãi aja Jesucristo ñe'ẽporãite. Ndapeikuaái piko umi lerigua omba'apóva ñanderuete róga guasúpe oikoveha pepegua rembiapógui. Ha umi pa'i omba'apóva pekuave'ẽmby rendápe ho'uha avei pekuave'ẽmby ro'ógui. Upéicha Jesucristo oipota avei umi omoherakuãva iñe'ẽporãite oiko hag̃ua avei ko tembiapo kóvagui. Chevoi ndaiporúi ko derecho arekóva. Ni ndahaíriko mba'e kóva oñeme'ẽ hag̃ua chéve che remikotevẽ amoherakuã hag̃ua Jesucristo ñe'ẽporãite. Amanoseverãe ajerurerãngue koichagua pytyvõ rehe amoherakuã hag̃ua ñanderuete ñe'ẽporãite. Ha avave ndoipe amo'ãi chehegui ko terakuã arekóva. Che amoherakuãramo jepe ndaguerekói mba'e rehepa che ajererovu hag̃ua. Péva ajapova'erãvoínte. Ánga ise che namoherakuãvéiramo. Chevoi amoherakuãséramo ahupytýta che rembiaporepy. Jesucristo katu che jokuái aiko hag̃ua hembiguáiramo. Upéicharamo mba'épa che rembiguái rembiaporepy. Péva ningo pe vy'a che arekóva amoherakuãgui ñanderuete ñe'ẽporãite aipuru'ỹre che derecho ha amoherakuãrei hag̃ua ko evangelio kóva. Upéicha che Sansón opavavégui. Upeichavéramo jepe chevoi añemoĩ opavave rembiguáiramo ahupyty hag̃ua hetavépe. Upéicha che aiko aja judaguakuéra apytépe. Aiko judaguáramo ahupyty hag̃ua ichupekuérape evangelio rupi. Che ndaikovéiramo jepe Moisés rembiapoukapykuéra poguýpe ahupytyse avei ichupekuéra. Ha umi tetã ndoikuaáiva Moisés rembiapoukapykuéra. Che aiko ijapytépe peteĩ kuimba'e ndoikuaái roguáicha Moisés rembiapoukapykuéra. Naimeiramo jepe Moisés rembiapoukapy'ýre ko'ág̃a katu apytáma Jesucristo rembiapoukapykuéra poguýpe ahupyty hag̃ua Jesucristo evangelio rupi umi oikóvape Moisés rembiapoukapy'ýre. Ikangýva apytépe che aiko avei ikangýva'ramo ahupyty hag̃ua ichupekuérape evangelio rupi. Opavave peguarã aiko ha'ekuéraicha anohekuaa hag̃ua mbovymíme jepe hekovaígui opa ko'ã mba'e ko'ãva ajapópe evangelio rehehápe. Chevoi aiko hag̃ua heseguakuéraramo avei. Ndapeikuaái piko umi oñaníva karrerahápe oñanimbajoa añeténingo peteĩmente katu oñeme'ẽ pe ñanirepy premio. Upévare pe ñaniporãpe hupyty hag̃ua avei pe ñanirepy. Umi oñeha'ãmbáva ojejoko heta mba'égui ohupyty hag̃uánte peteĩ yvyrarogue ñopembyre iñakãrehegua jeguakaráramo ha pya'e oñembyaíva. Ñandéve guarã katu oñembosako'i peteĩ akãrehegua ñopembyre jeguaka oñembyai'ỹva araka'eve. Upévare che añaníramo nañanireíri ha añorãirõramo nainupãi yvytureírehe. Upéicha che añeha'ãmba ajoko hag̃ua cherete heta mba'égui ha'e opyta hag̃ua che rembipota poguýpe ani hag̃ua che ambo'erire ambuekuérape oñeha'ã porãmba hag̃ua chevoi apia Jesucristo rapégui. Corinto guakuera pepeteinha capítulo 10. Xermano cuera, ndaipotái ningo pepytápe ikuaa'ỹre ñanderukuéra oĩmbahaguépe araiguýpe ha ohasapa haguépe yguasu rupi. Ha opavave ojebautisa hague Moisés rupi pe araí ha pe yguasúpe. Ha'ekuéra ho'u joapava'ekue pe tembi'u yvága pegua maná. Ha'ekuéra ho'upava'ekue avei pe y ñanderuete ome'ẽva'ekue ichupekuéra pe itaguasubi o moinuba y supecuera jape pukukuerupi, jape itaguasuningo Jesucristo voy. Boumika tu omovu a oyeroviagui ñanderuetepe, ambuecuera catu oñemoiba ecue ñanderueterege, upevareja e oje ya umía o mano desiertope. Umimba erupi ñanderuete oje saucase ñandebe, anihanguañan de yeipotamba evaí, ja ecuera oipotaja hueisa. Anite ipemomba eguasu yaragua upe, y yapitepe oye juja hueisa, ja oye jai jaisa ñanderuete cuatiañe eme. Pete ta o guapu o caruja juu, ja upei opu a oñembosarai hangua, oñemoi hangua ñanderueterege. Éxodo 32:6. Anike pico penerembire con uva, tena penemena uva nive, ja ecuera o yapoja hueisa, ja upevare o mano 23,000 Israel guape tei árape. Ani peiko pende ibi ariwaro oren bipotaba ipo wipe, upeisaramo peñemoita Jesucristo reje, Israel guacuera o yapoja hueisa desiertope, ja upevareje ta o manombo y cuera rupi. Ani pe sin o, peñe e wuwu, ja ecuera o sin oja hueisa ja oñehundi jikuai pembeai jara porupi. Umimba eningo oyehu y supecuera, tembiesa ukaramo, ja oye jaiñan deruete cuatiañe eme, ñanembo eja ñane atoi jangua, ñanemoa nguimagui umi ara ate guasu pajago tuvo. Upevare upe oimoaba oñembo uponaja, oikoporambaja, toñangare copona y yeje ani jangua joa avei. Umi yepu ana ape juputuba, daipohui etereiri, ubi ariguareje guante, ñanderuetendo je llamo ai ipohui etereija, Hendi vente voy oí pepoja pehueropu acajangua, jaja e ome eta peteita pe, pero pu acapajangua. Upevare, ser mano cuera a jejuva, pecañipe yaragua uñemomba eguasugui, se añe epeme, iñacaponaba isape, peyepi amongue tapona que coseja evareje, pe vaso ñande ya jovasaba, Jesucristo senape, doje saucaipi coñande, ñañemopu apeteija Jesucristo nive, Jugu oñojeva e cuerupi, japepan ñande ñamboya ova, doje saucaipi coñande ñañemo peteinja avei Jesucristo ni vegeterupi. Oigui petein pan año, Jesucristo, ñandere táramo yepe, ñande petein tete año, Jesucristo iglesia, ya ui pepan peteinva, Jesucristo cena. Pema e Israel retareje, umijo uva pecuame embiro o, No ñemo peteiri pico avei, pecuame embirendare jebe. Ba epa seja ese con amba erupi. Ambo tu isase pico pecuame embiro o, oñe cuame eva humillaragua upe. Tenapa ambo tu isase humillaragua upe. Ba evei saramo. Ja ese uvei, humimba eja ecuera oikuame eva, oikuame emba eposipe nguara. Doikuame eñan deruetepe nguara. Ja senda ipotai peepe ikomba eposi inunamo. Dicatui peepe u Jesucristo vasogui, jamba eposi vasogui. Dicatui peepe ñemo peteín Jesucristo nive imesa, Jesucristo senarupi. Jape ñemo peteín aveimba eposi mesandive, tenapa ñambo posixe Jesucristo pe. Ñanembare tevemba épico isugui. Opamba eningo ikatuya yapo, da opamba einte ningo iponañan deben guaná. Anitei abave ojeka y yupenguarante, y provesonte. Tojeka uvei japisapen guaná, o pamba e oñevendevaso o jape y catupe u, peponando unemba eve, pendepi apiñe ereje jape, ñanderuetemba eningo co ubija o pamba e oiva guive y pupe, petein oyerovia uva Jesucristo re oyeruréramo pee pecarujanua gendive, jape joseramo pe u opaitemba ewi oñemoiva guive penerenondepe, peponando unemba eve, anijangua peñemo pi amokoi pendepi apiñe erejeve. Oimero je iba katu peeme, koso oningo oñekuame ema yaragua upe, upeisa anipe u, upe omombe uva ja ipi apiñe ere jejape, se ningo ja ekova, derapisapi apiñe ere jejape, da eipeva depi apiñe ere jejape, se agradecera moñanderuetepe peseja uvareje, ba ereje pico ambuecuera oñe eva y sesereje, agradeceja güera moyepe. Pecarúramo, tenape úramo, tenape yapóramo ambuemba e, pe yapopape momba e guasujanguañan deruetepe. Anite y peicoñe pisangáramo juda guavape, tena Grecia guavape, tena Jesucristo reje guavape. Se añeja amba ambovi ajangua o pasera pisacuérape, o paitemba epe, Dajeca y se yupe guarante se proveso. Ajeca uveíse la pisacuera provesoná, oye salvajanua. Corinto guacuera pepeteinja capítulo 11. Va eisha pa Jesucristo rejeguaba oikoba en la iglesia pe. Sermano cuera, peñeja ape y cojangua se aikojaisa, se añeja agui aikojangua Jesucristo oikojagüeisa co ibi apere. Sermano cuera, se abi ape epe ne mandu ajagüere sereje, ape y covepe jovo se pombo ejagüeisa. Aipotaka tu peikua pona Jesucristo ha eja opaku imba e acá, haku imba e ningo cuña acá, hañanderueteca tu Jesucristo acá. Oimena e cuimba e oñembo etera o profetiza yave o yajo iramo iñaca, o moti iñacame, Jesucristo ve. Ha opaku ña oñembo etera o profetiza yave, no yajo iriramo iñaca, o moti avei iñacame. Imena pe, oiko cu oñemo acá pero vaisa. Petei cuña no ñacajo iriramo, toy kutiuka iñacarangue avei. Ha otitaramo oikutihangua iñacarangue, uperamo toñacajo inte. Cuimba endo yajo iba enai iñaca, ha endingo ñanderuete yo guaja, ha ojesauca ñanderuete reco ya yeipa. Pecuñaca tu pecuimba ere comimbi, pecuimba eno ñemoingo iba eque iñepurume cuñagui, pecuñaca tu oñemoingo va eque cuimba ewi, pecuimba e do yeyapo iba eque cuñare jejape, pecuñaca tu oyeyapo va eque cuimba ere jejape. Upevare pecuña oiporuba era ángel cuera rejejape iñaca yajo ija. Oje sauka hanguaja e oikoja imena po wipe. Génesis 6:12. O paisa moñanderu etere nonde pecuñando ye yapoi kuimba e ire, ni pecuimba endo ye yapoi kuña ire, moko ibeba wi oikope teito onte. Génesis 2:24, Génesis 1:27. Pecuña oye yapoja weisha kuimba ewi, upeisha avei pecuimba e oiko kuñarupi, moko ibeba katu o uñanderu etewi, pembo yo vaque peevoi. Oikópico jecope pecuña, oñembo ella veñan deruetepe, doy poruinamo iñacaya jo hija. Pende yeje huivo intepa, ndapeikuai pecuimba e oñemo titaja oikóramo hi ababucure jebe. Pecuña menguaraca tu opitapona iñacara huey pucuramo. Oñua jagua iñaca, opaisa boimero, oñe elloa piseba upevare, toikua pona orendoro yepocua hija upeisa, ni Jesucristo iglesia guacuera. Pecena del Señor Jesucristo. Con amba eseja eucaba PM, da poero jorimo ay. PM peñembiatiramo peicova y pa oñondive, peico ponarangue. Agenduma o hijapen de iglesia pe, umi oñemboya ova o yuabu wijiquay, ha arobiamingo pese agenduma va. Peye yuabu rupi, oye coata umi oicoponaba, ha oicova jecope pende apitepe, ha umina haniriva. Pepe ñembriatilla ve peteí tendape, peendape uvema y jecoitepe Jesucristo cena. Pepe mboya oyo yaranguepe tembi upe hueruba ecue, oimena eva jo unte imba ete eva, upeisa oí umi iñembriajiva hueteri, ambu ecuera catu oca uma. Ea, ndape huerecoi pico penderoga pepe caruja pe ujangua. Tena pandape yapo imba evera moñandero ete iglesia guacuera pe, jape motín umi oguereco imba pemba eve. Va epa ja eta PM. Poguero jorúpico, comba ecóvape. Sendicatui poguero jorú. Umite combo ese ajupitiñan de yara Jesucristo hui, umía ambojasaba ecue PM. Pejarepe oñeme eja hue Jesucristo pe, jese y ya e invapope, judarupi. Ja e oya pejupe pan, ja o agradeceriré ombo ya oja je ije mimbo ecuérape. Coba ningo serete, oñepe ava PM nguará. Pe uya ve copan cova, peñemo mandu acerje. Jo urire pe pan upeiseite ojupi avei pe vaso, jaje i. Covaso ningo peñembo pe apetei pe aju, serugwerupi. Opa llevi pe uwi ve covaso cova wi, peñemo mandu acerje. Opa llevi pe uya ve pe pan, ja pe uramo covaso wi. Pe mojena cua pende yara ñema noja e o uye vi pe ve. Upeisa ningo oimera ejo uva jecope un pepanja pevaso hui. Oñembo jecoba iña de yarare teja juguireje. Oimera eva catu toipi guanaponara e ipi apite eva ja uperireto upepanja to upevaso hui. Upejo uva jecope un pepanja pevaso hui. Jo uja hoi uye javira y upenguara. Doje sacua aponai guiñan de yara Jesucristo reteja. upevare oi avei pendeapytépe heta hasýva ha ikangýva ha heta omanova'ekue avei. Ñandevoi ñañembojovake porã rire, ñanderuete na ñanembojovakevéimaiva'erãmo'ã. Ñanderuete ñandehavira ani hag̃ua ñañehundi ambue yvy'arigua'kuéra ndive. Upéva rehe, che hermanokuéra peñembyatýrõ pe'u hag̃ua pe Jesucristo séna, peha'arõ og̃uahẽmba peve hermanokuéra pejoservi hag̃ua. Oiméramo iñembyahýiva tokaruna'ẽ hógape ani hag̃ua ñanderuete pendehavira. Ha umi ambue mba'e hembýva gueteri amoĩta hendápe ag̃uahẽ rirépe ne rendápe. Corinto guakuera pepeteĩha capítulo 12. Umi Espíritu Santo me embykuera. Che hermanokuéra, che aipota peẽ peikuaa avei umi Espíritu Santo me emby. Peẽ ningo penemandu'a porã gueteri pejerovia mboyve Jesucristore, peẽ peñembotyryru káva'ekue, umi jaraguaúra angarapykuéri. Upévare che aikuauka peẽme, avave, oñe'ẽva guive ñanderuete Espíritu rupi, ani hag̃ua he'i Jesucristore, maldito, tojeharu, ha avave ndikatúi he'i Jesucristo che jaraha, ndaha'éiramo Espíritu Santo rupímante. Oĩ ningo opaichagua me emby, pe Espíritu katu peteĩ añónte. Oĩ opaichagua tembiapo, Ijara, Jesucristo peteĩ añónte. Oĩ opaichagua pu'aka, oĩ katu peteĩ ñanderuete, ojapóva opaite mba'e. Peteĩteĩme oñeme'ẽ Espíritu Santo me emby, ojeporu hag̃ua hapichakuéra provechope guarã. Peteĩme oñeme'ẽ Espíritu Santo rupi ñe'ẽ arandu, ambue pekatu oñeme'ẽ ñe'ẽ kuaapy, pe Espíritu Santo rupi. Ambue pejerovia pe Espíritu añó rupi. Ambue pe Espíritu me emby oporomonguera hag̃ua. Pe Espíritu Santo rupi, ambuépe oñeme'ẽ pu'aka ojapo hag̃ua techapyrã, milagro, ambuépe oprofetisa hag̃ua, ambuépe ombojoavykuaa hag̃ua, odiferencia, pytukuéra ha espíritukuéra apytépe, ambuépe oñe'ẽ hag̃ua peteĩ ñe'ẽ, idioma, ha'e oikuaa'ỹvape, ambuépe oñeme'ẽ pe me emby oikuauka hag̃ua mba'épa he'ise pe ñe'ẽ hapicha oikuaa'ỹva, opa ko'ã mba'e, peteĩ Espíritu añónte ojapo, ha ha'e ome'ẽ peteĩteĩme ha'evoi oipotaháicha. Ñanderete peteĩnte, heta hesegua oĩramo jepe ipype, péicha avei Jesucristo Iglesia guakuéra apytépe. Peteĩ Espíritu añómente ningo ñande jajebautizava'ekue, jaiko hag̃ua peteĩ tetéramo, taha'e judagua, térã tetã ambuegua, taha'e tembiguai térã patrón. Opavave ñande jajebautizava'ekue peteĩ Espíritu rupínte. Ñanderete ndoikói peteĩ hesegua rupínte, heta hesegua rupi uvei. Ñandepy he'íramo, che ndaha'éigui peteĩ po, che ndaha'éi tete rehegua. Upéva rehépiko ndaha'emo'ãi tete rehegua. Ha ñanenambi he'írõ ndaha'éigui tesa, che ndaha'éi tete rehegua. Upéva rehépiko ndaha'emo'ãi tete rehegua. Ñanderete tesapa rirépiko, mba'éichapa ñahendúva'erãmo'ã, ha ñanderete apysapa rire, mba'éichapa jahechava'erãmo'ã. Ñanderuete omoĩma peteĩteĩ ñanderete rehegua hendaitépe, ha'e oipotahaguéicha. Ñanderete ojejapopa rire peteĩ tete reheguánte rupi ndoikoiva'erãmo'ã ñanderete. Ko'ág̃a jareko heta ñanderete rehegua ñanderete katu peteĩnte. Ñanderesa ndikatúi he'i ñandepópe, che ndaikotevẽi nderehe. Upéicha avei ñane'akã ndikatúi he'i ñandepýpe, che ndaikotevẽi nderehe. Ñanderete rehegua ikangyvéva, ñaikotembevẽ katu hese. Ñanderete rehegua hi'ã ñandéve ñamomba'e'ỹva'erãva, umíva katu ñamonde oñemomba'eve hag̃ua. Ha umi ñanderete rehegua ñarotĩvéva rehe ñambojeguave, ñambotuichave. Ñanderete rehegua mba'e guasuvéva na tekotevẽi oñembotuicha. Ñanderuete arandu ojapo porãmba ñanderete. Ñanderete rehegua ñande ñamomba'e'ỹvévape ha'e omohenda porã. Ani hag̃ua oiko ñorãirõ ñanderete rehegua apytépe, ñanderete rehegua oñopytyvõ joava'erã uvei. Ha peteĩ ñanderete rehegua hasýramo, opaite ambue ñanderete rehegua oñembyasy avei. Ha peteĩ ñanderete rehegua oñemomba'eguasúramo, opaite ambue tete rehegua ovy'a hendive. Peẽ ningo Jesucristo rete, Iglesia, ha upévare peteĩteĩ Jesucristo rete reheguáva, miembro. Ñanderuetevoi omoĩma ijiglesiape, tenonderame apóstol cuera, temimondó, moco enjapeca tu profeta, bojapujape bo ejara, ambuepe o meepu acá o yapojangua milagro, upei me embu o poromongueraba, me embu o poroputumova, diácono, me embu o poromuacaba, o porosambujicuaba, me embu o nieva nie o yecua inva, o pavabépico apóstol, o pavabépico profeta, o pavabépico boejara, o pavabépe pico oñemeepu acá, o pavabépico o poromongueracuá, o pavabépico oñeecuá peteiñe e, idioma, o yecuá inva, o pavabépico y catú o muesacá, va epaje y se upe oñeeva peñe e o yecuá invape. Peñeja ape jupitujangua umi espíritu rejeguá me embu y ponabeva, jaco anga a jesauca se pm peteita pe y ponabeva hueterí. Corinto guacuera pepeteinja capítulo 13. Borajú añetegua. Se añe era mollepe o paisa guate tan guacuera añe eme, tena ibagare mimbo uñe eme yepe, janda poro jaijuiramo, se ningo bronce o pananaba, tena ña embe pananare inte. Ja se a profetiza cuáramo, ja ay cuáramo o paitemba eñe mimbuja o pacua apu. Ha agurecóramo yepepe yerovía y catuba o huerová peteín cerro jendawi, handa poro jaijuíramo, senda ha eimba ebe. Ha ame embáramo agurecóba huivemboria jucuérape, ha ame eno serete o yejapu janguá, handa poro jaijuíramo, opaco amba endo valeimba ebe sevenguaná. Pemboraijú añeteguá o ha anocuá, ipi apona, pemboraijú no ñemoja cateñí, pemboraijú no ñembotuisai nindo yererovui, Pemburaijuna y tiengui, doya po imba e ikiaba, doje kai imba evante, da ipo siri, da ipi arasiri aba vendive, do vi ai ojenduvo japisa oikojaje kope un, o vi a añete guarejeve, pemburaiju añete guava, o weropu acá o pamba e, o pamba e o werovia, o pamba e o jaano, y paciencia y te, pemburaiju añete gua mara mondo pai, pe profecía o pava ena, Peñe e oye cua inva o pavaena, pe cua apu arandu o pavaena. Umimba e ye cuaba andajetai, ha umimba e oye profetizaba andajetai avei. Ha o hubo vepe o moi porambaiteva, o pavaena pena y porambaiva. Semita ira moguare, añe eva eque, a pensaja a yepi amongetava eque petei mitainsa, a cacua pamara mocatu apoise mitare cowi. Co anga nigonda ya jesa porambai, ya jesaba isa espejo rupi. Uperireka tu ñamañata o yohovare. Co anga nigonda y cua apa iñanderuetepe. Uperireka tu sea y cua apata y supe. Ja ese cua jaisa co anga. Co anga ningo opitawe terillero vía. Esperanza jamboraiju. Co ambo japi apitewi. Pemba etu isabeba ningo pemboraiju añete guava. Corinto guacuera pepeteinja capítulo 14. Pe espíritu me embu y ponabeva. Peicómora y ju añete guape. Ja peñeja ape juputijangua espíritu me embu cuera. Ja iyapite pepe motenonde peñe e profecía rejegua. Upe oñe eva peñe eja e oikua inva. No ñe eija pisacuera penguana. Ñanderute penguanante. Abavendo y cuay upeje iba, pe espíritu rupi oñe emba eñe mimbiva, upe oñe eva ñe e profecía reje guacatu, oñe e omopu ajangua cuimba eja cuña cuérape, omboje copona. Ja omokire un jangua japisa cuérape. Upe oñe eva ñe eja e oikua ivape, y yupente oñe mopu a. Pe oñe eva ñe e profecía reje gua, omopu a iglesia guacuérape. Se aipotape epe ñe eñe epe ikua ivape. Anga katu aipotave peñe eñe e profecía rejegua. Upe oñe eva ñe e profecía rejegua. Ba egua sube upe oñe eva ñe e oikua invagui. Oimera mo peteí o muesaka kuaba peñe eja e oikua inva o mopu ajangua iglesia guacuera pe. Peba ningo peteí ba epona avei. Upe isera mo sermano cuera. Ajara mo penerendape. Ja añe era mo ñe e aikua inva pe. Ba epa pe epe no jeta se jegui. Ba eisa gua proveso pico agueru peeme. Y por a veces ambos asape meñe eñemi, revelación, terañe e arandú, terañe e profecía rejeguaba, terate combo e. Umimba epuje cove unva yepe ipu, taja emimbu. taha e arpa, handa ipu ambueiramo, ba eixapa oye coata oñembopuja mimbutena arpa, pe trompeta, oye guaturupe, da ipu ponairamo, mavapa oñembosaco ita ñora inojangua. Upeixa ave ipe e, peñe era moñe epe ikua invape iglesia pe, ba eixapa oye coata upepe lleva, peñe epe ina ibuture isha, o paixa guate tañe e oiko ibu apere, ha ipurupi oye kwa umimba e oñembo hasaba. Hasenda ikuairamo upete tañe eje iba. Se aikote ta ambue guaramo isupe nguara. Ha upe oñe eva seve nguara oiko aveite ta ambue guavaramo. Upeisa avei pe ipotaba pe espíritu me embu. Pe nyeje aka tupirupope pe mopu ahanguaje kope Jesucristo iglesia pe. Upe bareje upe oñe eva nye eja e oikoa iba pe. To yerureñan deruetepe oñe me ejangua avei isupepe espíritu me embu. Oikua hanguamba epa he ise. Se añembo ero ñe e oye kua invape, se espíritu nte oñembo e. Se apetu unka tu nomba apoy. Ba epico aipono ayapo maena. Añembo eta se espíritu rejeve, ha añembo eta avei se apetu unrejeve. Apurajeita se espíritu rejeve, ha apurajeita avei se apetu unrejeve. Neñembo e peremomba e guasura moñanderu etepen de espíritu pente. Ba eise itepa upenon de rapizan erenduva, jando ikuaiva upenba ende ereva, ikatuje i amén, ta upeisa. Neñembo e agradecimiento rejeguaje kópera moyepe, o paisabo neraiputumo moai ne hermano cuerape, ja ecuera o kakua abejangua y yeroviape, pebarupi y yeroviano ñemopu amo ai. Se agradeceñan de ruetepe, se añembo e bejaguere pendejeguiñe e oikua invape. Iglesia guacuera apitepe catu, se añi SB5 ñe ese aputu unrejeve, se ambo ejangua ambu ecuerape, se añi erangue 10,000 ñe e oikua invape. Se hermano cuera anipe ñe momita pene aputu ume, anipe pensa mitainsa, peñe momita uvei te cobaí penguara, pembo yuva que paje cope te tanguacuera o cacua pajangua Espíritu Santo po guipe, Romano 12, 1 y 2. Ñanderu etecuati añe eme oye jaiboí, se añe eta teta ambue guañe erupi Israel retame. Upe isavera mona señe erendumo ay jikuay, hei ucañan deruete. Isaías 28, 11 y 12. Upe isa umiñe e oye kua inva, oikope teñite sa ucajáramo, señáleramo. Umi Jesucristo re oyerovia inva penguara, daja ei umi oyeroviava penguara. Upe isa iglesia guacuera oñembuatiramo peteñite ndape, ha opavave oñe eramo ñe e oye kua inva pe. Ha oinamo oyerovia inva pende apitepe, de imo aipico pendere jepe e pende tarova paja. O pavave oñe eramo ñe e profecía rejegua, ha onojeramo pende apitepe petei oyerovia inva tena oikua inva co amba eco ava. Ha e ojesakua y pi apuye pi amongetaja envia pocue iba hija. Ha umimba e oñe miva yepe, y pi apupe onojete sacanjape. Upemaro oye itita jovare o momba egua sujangua ñanderuetepe, jaje ita añeteningo, ñanderuete o ijapen de apitepe. Shermano cuera, ba epa y catuña buenoje con amba eco abawi, con amba eningo ja ese. Peñembriatira mo oimera eva to huerecope tein salmo, pura hei, terapeteimbo epu, teratomombe upe teimba e ñanderuete oje saucaba ecue y supe, revelación. Teratoñe eñe e oyekua invape, oigui vepe tei o muesaka kuaabamba epa heise coñe e oyekua inva. Opaco amba e koaba, peiporupe mopu ajangua iglesia guacuérape. Oimeramo oñe eseba ñe e oyekua invape, toñe emo cointerambo japu hermano pevente. Toja aroca tu jicuay petenon de gua oñe embape ve. Upeipe moco jaja y pajape pembo japu jatoñe e. Ja ecuera y catunte oñe e upeñe e oyekua invape. Oinamo petei hermano o muesaka kuaava upeñe e oye kua inva. Handa iporiramo y yapitepe petei o muesaka kuaava iñe enguera, tokinini jikuay, toñe e jikuay oyupe nguarante, hañanderuetepe nguara. Upeisa avei umi profeta, toñe e mokointerambo japunte, ha ambu ecuera o yapusaka poná, ojesa kua janguaji añetepa umiñe eje iva, o uñanderuete huitera panahaniri. Hape Espíritu Santo ome eramo peteime umi o guapuva apitewi peteiñe e, tokinini ambu ecuera. O pape epe profetizaba, peñe e oyu apicueri. O pava vepe oñeje combo eja oñe ñato impona jangua. Umi profeta Espíritu oja aro kua, ambu ecuera oñe embape ve. Ja e oye yoko kua agui. Ñanderu etenda ja ei petein apayuayara, peteí pu agua pujara uvei. Cuñacuera toquiniri iglesia pe. Da iyei y supecuera oñe ejangua. Ta iñe erendu jicuañen deruete cuatiañe eje y jaisha. Génesis 3:16. Oimero peteimba eja e cuero oikua seba toporandu jógape y menape. Ñemotíningo pecuña oñe éramo iglesia pe. Pendeje huipico oncera eñan derueteñe e. Tena papeeme nguara añonte o ura e. Oimera moje iba y yeje profeta ja tena pe Espíritu Santo oisambujeja y supe. Oje sacuata co añe ese aja iba e cuepeeme ñanderuetere mie pucapuja. Jando je sacuaino ñanderuetendo je sacuai avei y supe. Upe varese hermano cuera, peñeja ape profetiza janua, ja anipe yoko umi oñe eva ñe e oye cua inva. Toye yapo opaco amba eje copeteja jendaitepe. Corinto guacuera pepeteinja capítulo 15. Jesucristo y covellevue o manova putewi, ñandella y coveta veijendive. Hermano cuera, pomo mandu ase aveiningo, ñanderueteñe eponaite evangelio, amojena cuava ecuere GPM, peepe ñemomba eva ecuese, japeico peina y pupe. Co evangelio covarupipe ye salvata, peya po vive pejendu jagüeisa sejewi, peisa uno peyero viareira eñe punu vive. Se ambos asante peeme umiñe e oñeme eva ecuese verae, ja oye jai jaisa ñanderuete cuatiañe eme. Jesús o mano jagüe ñandere covaire jejape, Isaías 53. Ja oñeño ten jagüe y supe, ñanderuete catu o moingo de llevi jagüe y supe aramo japu jape, Salmo capítulo 16, versículo 10. Upei oye jesauca jagüe Pedro pe, ja umi 12 gemimbo ecuérape, uperire oye jesauca jetabe 500 gui hermano cuérape oñembuatu llave, umiva apute gui oi umi oikobeba gueteri, ambu ecuera catu o manoma. Upei oye jesauca Jacobo pe, ja opaite amue apostol cuérape. Y pajape Jesucristo oye jesauca avei sebe, cumembu cuáramo guaisa. Se ningo pe misin beba umi apostol cuera apitepe, da iyei sebe añeje noi janua apostol, a persegui jaguere Jesucristo reje guavape, ñanderuete por yajubere corupinte catu, seja epe ja eva. Japembore juja e oiporuva serejenda areiri, amba apovegui opaite amue cuerawi. Da seye peningo, ñanderueteren viapo uve irupi, y pi apona se mgañaba, upeisera motasera etena taja ecuera yepe, oñondivero mojena cuape teinte evangelio, ja upeisa peepe yerovia Jesucristo reje. Oñe mojena cuáramo Jesucristo oikove llevi jagüe o manómava ecue apitewi, va eisa pico oimeje iba pende apitepe, umi o manómava ecue, noñe moingove llevimo aija, umi o manómava ecuendo oikove lleviramo, upeisramo Jesucristo ndoikove yevuiri avei. Ha Jesucristo ndoikove yevuiramo, aipono orero mojena cuare yete avei y supe. Ha upeisramo opava veñan de yayero viari yete avei. Upeisramo orero mombe ureiñan derueteñe eponaite, haroikote sahare yapuramo. Romojena cuaguiñan deruete o moingove jagüe Jesucristo pe, noñe moingove iramo yepe y supe o manoma va ecue apitewi. Umi o manoma va ecueno ñe moingo ve yevuiramo, peba je iseno ñe moingo ve jagüe avei Jesucristo pe. Ja no ñe moingo ve yevuiramo Jesucristo pe, peepe yero viare ijese, ja peiko hueteri pendere covaipe, jamba eposipo huipe. Upeisramo avei umi o manoma va ecue, o yero viaramo yepe Jesucristo reje, oñe jundipama. Ña moiramo ñane esperanza Jesucristo reje, ñandere coveco ibi aringuarante, ñande poria juve o paite ambue ñandera pisacuera hui. Yaikua aponaka tu ñanderuete o moingo ve jagüe Jesucristo pe, o manoma va ecue apitewi. Ja e oiko ve llevi januate nondera itepe, o manoma va ecue apitewi. Peteiku imba erupi, o ngoje va ecue peñe mano. Upevare avei peteiku imba erupi, o ñe moingo ve pa llevita. Adán angaipava irupi, o paiteku imba eja cuñacuera o manoma era. Jesucristo rembia poponar upi katu, o ñe moingo ve pa llevita. Petei tei yepehendanguame, Jesucristo nae, upei Jesucristo rejeguaba, ja e ouja árabe. Upero ñanderuete ojuputuva era y propósito, ja Jesucristo ojundirirema o paisa guamrubisa cuérape, yara cuérape tenapu acá oñemoiva guivejese, upei Jesucristo ome e yevuta y sambuju, murubisareco ñanderuete pope, Jesucristo o isambujuva era, ja e omopoguipape ve o paitejese y ya e invape. y pajape Jesucristo omopoguipata avei peñemano, jese y ya e iba pajaningo. Jesucristo omo iba ena opaitemba e ipoguipe. Ñanderuete cuatiañe eme catuje y, ñanderuete omo imbara mojepe opaitemba e Jesucristo pope, ja endoputamo ay ita irapoguipe. Salmo capítulo 8, versículo 7. Jesucristo omo imbarire catu ipoguipe, ja evoí oñemoí llevita ñanderuete poguipe. Ñanderuete omuenuhemba hangua jekoya jeiparupi, jaja emante oiko hangua pemburuvisa guasute itevaramo. Upeisa unamo, va epa oyapone umi oye bautizaba ekue umi omanoma va ekue renda huepe. Umi omanoma va ekue, noñemo ingo de yevuiramo, upeno umi oye bautizaukaba ekue renda huepe, oye bautizaukare yete. Va erjepa upeisa ramo orero iko asu, romano hanguaisa opa árape. Se hermano cuera, aime aye chuka hanguaisa opa árape. Upeisa veramo yepe sepi arorupe nereje jape, peepe yero viawi Jesucristo reje. Se añora inorire ibi ariguare cope león guerandive efesope, va épico se ajuputita pevarupi. Umi omanoma va ecueno ñemo ingove llevimo ainamo. Upeisa ramo co ibi ariguañe e iponaba eramo a avei. Yacaruja yacau, coeno ningo ñemanota. Anique peñembotavi. Irunguera vaí ombuaí yepocoa apona. Pepal que najapene acapona yevuque, ha anivepe yapomba e iba iba. Hoy meningo pende apitepe, umi oikua iba ñanderuetepe, peba seja eva en apm petijangua. Hoy meneje iba, va eisa pico oikove yevita umi omanoma va ecue. Va eisa guatetere jevepa o uyevita. De viro, upendere ñotiva ningo no ñemo ingovei omanora e uno. Ha upere ñotiva ningo, daja ei imata tee. Dere ñotin uvei ha inte, taja e trigona intera ambue oime jaisa gua. Ñanderuete katu ombojete ha e oipota jaisa. Ha peteí teí ha ime oñeme eva era imata teera. Dajo oi peteísa. O pato onda ha ei peteísa guato o. Oiku imbaero o, mumbaro o, uiraro o, piraro o. Oi ningo tete ivaga guiguaba, ha oi tete ivi ape ariguaba. Pe ivagare koya yeipa, o yuavi avei pe ivi ariguare kominbiwi. Pe kuara jimimbi iñambue, o yuavi yasi mimbiwi. Ha yasi mimbi iñambue yevi yasi tatambimbiwi. Ha yasi tatakuera apitepe yepe oi mimbi iñambue va o yuhewi. Upeisa o yehuta avei pe tete o manoma va ekuereje, o ñemoingo ve yeviramo. O ñeñotin ñembuaireje ha oiko ve yevita ñembuaireje. Oñeñotimba emi sieteva, opu ama enamba emi mbipava. Oñeñotim kangirejeve, ha oikove yevitambare terejeve. Oñeñotim tete angareje guava. Oñemoingove yevika tupetein tete espíritu rejeguava. Oinamo tete angareje guava, oin avei petein tete espíritu rejeguava. Upeisa ojejaiva ekuepe adán petein ja, oñemoingove petein anga oikovarejeve. Pe adán ipajape guacatu, espíritu oporomoingo veva rejeve. Pe espíritu rejeguaba ningo naitenondei. Pe anga rejeguaba uvei. Uperire aepe espíritu rejeguaba. Pe kuimba epe teinja ningo ivuguiguare. Pe kuimba emo coinjakatu ivaga guigua. Pe kuimba e ivuguiguaba pe Adán. Oyoga umi ambue ivu ariguaba. Ha pe kuimba e ivaga guigua Jesucristo. Oyoga opavabe oiketaba pe ivaga pe. Jaiko haisa pe ivu pe guavara angarejeve, upeisa avei jaikota pe ivaga pe guara angarejeve. Seja ema pe emese hermano cuerape, to oja tu mundo y que iba en añan de ruetere cojape, ivagape. Pe oñembuaita bandica tui oju putupe te coveta pian guanaba. Pe ikua aponake, pemba eñemi Jesucristo oikua ukama baseve. Nañema nombamo ainingo, ñañemo ambu epava en akatu, sapu aitepe, peteñite sapinime, peturu ipu trompeta pajape, oñembo puvo pe trompeta ñanderuete, ñanemo ingove yevita, ja ome eta ñandebe peteñite te ipiajuba, oñembo aive unva arakaeve. Ñanderete oñembo aiva jina, oñemondeva era peteñite te oñembo ai unvape. Ja ñanderete omanova, oñemondeva era peteñite te omanove unvape. Ko ñanderete oñembo aiva, oñemondera motete oñembo aive unvape. Jacote te cova o manova enava, oñemonde maramote te o manove invape, upeisaramo oikota peñe e oye jaiva ñanderuete cuatiañe eme. Jesucristo ombopo wima peñe mano, un omocoma peñe mano. Isaías capítulo 25 versículo 8, Oseas capítulo 13 versículo 14. Ñemano moopa oimen de puaka, ñemano moopa oimen ne popía. Ñemano popía ningo tembia povai, angaipa. Hape tembia povai puaka katu ojekua aponaña nderuetere mbia poukapurupi. Upevare ya agradeceña nderuetepe, jaeña nembo puaka jaguere ñemano reje, ñandeyara Jesucristo rupi. Upevare ser mano cuera ajaljuba, peñembo ujatakena, pemui ure akatua peni asupe. Deuteronomio capítulo 28 versículo 14. Pemba apoka tukune ume pener en viapope, japeikoa apona que opaisa guate en viapope ya pova guiveña en deruetepe nguana, dare irija. Corinto guacuera pepetein ja, capítulo 16. Pepirapideo ñembatu Jesucristo rejegua, boriajupe nguara. Pepira pire ambgate ukahagüeisa Galacia Iglesia cuérape oñembojasa hangua Jerusalén Iglesia pe pemgate pe avei. Meme domingo pe pemgate mi penderoga pepira pire. Petein tein ikatuba pe me epe jupite hagüeisa ani hangua pe peñepunu pe mono o pepira pire se anguajerirema. Ha anguajevo penerendape amondose Jerusalén pe secuatiañe en güera japende pira pire umi hermano cuera rejeve. Pepe y por abota baja pende pellero viajaba, de confianza. Jateco te veta no se aja abeí, tojo jicuay sendive. Ajata penerendape, aja saliré Macedonia rupi. Uperupi teco te ve aja sa. Penendive apetasewi aremive, y catuno pe araro upucuque allá. Ja aja llevíramo, y ponape ese moinuse aja janguame. Koanga aha sakuevo entenda po jesasei, aha anongui ayukuevo apita aremive penendive, Jesucristo oipotáramo. Ko ape efeso pe, apita sepe Espíritu Santo arete pebe, Pentecostés pebe, oye pe agui sebe petei oke, amojera kuahanguanyan derueteñe eponaite, Evangelio, jeta ojendusewi, oinamo yepe avei umi oñe moiva Jesucristo reje. Timoteo onguajeramo penerendape, peipitivo ponake y supe, anijangua jae o kujuye o putajangua penendive, jae omba apo avei seisa Jesucristo renviapope, upevare anike avave pendapitepe, dape yapoi y supemba everamo, pemoinu uvei y supepe aguapupe, onguajeme ve serendape, se aja anowi y supe ambueña ne hermano cuerandive, ñane hermano apolope ayerure asu, ojo jangua penerendape ambueña de hermano cuerandive, ha ekatundo Josei koanga o jota y yaha arape y supe. Peñeñangare koke, pepita hatake na pende yeroviape. Peñemo kine inha peñemon bareteke, o paten viapo pe yapoba guive, pe yapon borai jure jebe. Ayerure asu peeme ser mano cuera. Peempe jesha koa pona jangua, Estefanas joga guacueran dive, o yeroviara en ja Jesucristo de Grecia netame. Ha eja joga guacuera, oñeja amba omba apohangua Jesucristo en viapope. Pemoinu jape y pitimo ponake y supeja o paisagua hermano cuera, oñeja ambaba Jesucristo en viapope. Abu aiténigo Estefanas, Fortunato ja acaico o ujagüere serendape, ja ecuera sembobu apenerendagüepe. Ja ecuera ningo ombobu ase espíritu pe, japende espíritu pe abei. Peje sacua ponake coisagua hermano cuera pe. Asia pegua iglesia cuera penemo maite yuca. Aquí la ja Priscila penemo maite yuca Jesucristo rerape. Ja upeisa avei umi Jesucristo rejeguaba oñembuativa ógape. Opaite hermano cuera penemo maite yuca. Peñemo maitei iglesia uguañe jetú beso rejeve. Sepomo maite yuca sepote erupi. Oimera mondo jaijuiva Jesucristo pe upeva toñe maldecí. Maranata Jesucristo to uyevi. Jesucristo por yajubreco topita penendive. Semboraihu añete guava, Jesucristo rupi, toi o pavabe penendive.